Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia es un programa de la ONG CODECIAM, Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, que busca conocer y dar a conocer investigaciones, experiencias y herramientas científicas útiles para la resistencia de los pueblos. Ponemos a disposición, a partir de ahora, ciencia hablada en nuestro idioma, que nos permita ampliar la visión, seguir resistiendo y avanzar hacia el cambio del mundo desde los territorios. Con ustedes, científicas, científicos, científiques que están trabajando por un buen vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos otro capítulo más de Ciencia para la Resistencia, capítulo número 7. Martín Cerda Mejía, buen día, ¿cómo estás? Nuestro coanimador, te saludo desde Teno. Hola Nicolás, saludos acá desde Ningüe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muy bien, muy bien. Vamos a conversar hoy día, vamos a volver a la biología. Hemos paseado por varias disciplinas científicas a lo largo de estos 7 capítulos y hoy retomaremos la biología conversando con Milene Duarte Muñoz. Milene es bióloga ambiental, magíster en ciencias biológicas y tesista doctoral en ecología y biología evolutiva. Milene también es parte de CODECIAM, así es que nos conocemos y vamos a poder tener una conversación en parte de algunas labores que hemos desarrollado en estos años. Hola Milene, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Bien acá desde Santiago. Hola Martín, ¿cómo les ¿cómo ha ido? Están, bien, bien, acá estamos. Súper. Bueno, vamos a estar hoy día conversando con Milene en un viaje imaginario, como solemos hacer en radio, a la cuarta región, al Valle del Elqui, sobre temas de monitoreo ambiental, estudios de biología con comunidades, por ahí va a ir la conversación de hoy. Milene, para comenzar, quisiéramos que nos cuentes cuáles han sido tus motivaciones para estudiar biología y para hacer el trabajo que estás haciendo hoy día. ¿Desde dónde viene la inspiración? ¿Qué es lo que traes en la sangre que te llevó a ser bióloga? Bueno, yo creo que como la mayoría seguramente le ha comentado o la mayoría de los biólogos y las biólogas pensamos, tiene que ver con la curiosidad primero, como con es una motivación que parte desde querer conocer, querer saber y querer aportar también con los saberes, ¿cierto?, al conocimiento que tenemos como especie, ¿cierto?, como especie humana sobre nuestro entorno, sobre la naturaleza, etcétera. De ahí parte un poco la motivación y luego ya estudiando, haciendo magíster, ahora estoy en la fase final de la tesis del doctorado también, me pasa que ya no es solo una curiosidad y ganas como de poder aportar en el conocimiento, digamos, sino que también el poder mover el conocimiento desde lo académico, desde lo complejo, desde lo este grupo que es más acotado, que es el grupo de la ciencia, digamos, hacia las comunidades. Y también reencontrarse con los saberes que las comunidades tienen y que las ciencias, digamos, institucionalizadas también han pasado por alto. Nos hemos encontrado gratamente con eso, con darnos cuenta de que en realidad el conocimiento está en todas partes, que quizás no está escrito, que quizás no está en un libro ni en una página web, pero está. Y a partir de eso también tratar de relacionar estas ciencias, digamos, más institucionalizadas, ¿cierto?, con las ciencias que están desde mucho antes incluso, ¿cierto?, arraigadas en las comunidades. Entonces, desde ahí yo creo que me paro ahora, más desde esa posición que desde la otra, digamos. Súper, súper. Eso es justamente lo que hemos buscado en Ciencia para la Resistencia, conocer y valorar y trabajar con esas otras ciencias, entre comillas. Milene, ¿podrías contarnos un poco sobre el trabajo que estuviste desarrollando y que siguen desarrollando en el Valle del Elqui, bueno, en contexto de proyectos mineros que se pretenden instalar, en contexto también de levantamiento de comunidades en defensa de sus territorios? Cuéntanos un poquito de esa experiencia, por favor. Sí, mira, bueno, hace como 3 años que por motivos personales empecé a ir al Valle del Elqui, como a la comuna de Paihuano en particular, porque el Valle del Elqui parte en la comuna de Paihuano, pasa por la comuna de Vicuña y termina en La Serena. El Valle del Elqui es de cordillera a mar, digamos. Sin embargo, la parte más alta es la comuna de Paihuano, y desde ahí, desde ese momento, digamos, en que empiezo como a frecuentar más la zona, surge la necesidad de la comunidad de tener apoyo de científicas y científicos que pudieran un poco facilitar algún conocimiento que pudiera ayudar en la protección del valle, de la zona alta, como les digo, por la amenaza minera, como tú decías, Nicolás. Básicamente hay un montón de estudios que están haciendo empresas privadas mineras la zona. Ya nosotros lo sabemos porque la gente, todo lo sabe, por la gente que vive ahí, se entera de que están haciendo un estudio en tal parte, de que están buscando unos bichitos por este lado, de que están estudiando la flora en tal parte, de que están haciendo prospecciones mineras en tal zona, etcétera. Se corre la voz, ¿cierto? Y empieza a organizarse la comunidad para que esto no ocurra. Esto es una zona que no tiene gran minería. Sí hay pequeños piques, digamos, que eso hay en todas partes, pero no había gran minería, no hay todavía. Y la gente se organiza y levanta un movimiento que se llama Elqui Sin Mineras. Un movimiento transversal, sin ningún partido político a la cabeza, ni nada parecido, digamos, sino que es la comunidad organizada. Se organizó mucha gente, se movilizaron, hicieron distintos tipos de actividades, y a partir de eso me piden a mí, que estaba frecuentando la zona, digamos, si puedo como ayudar en poner un poco, en ese minuto no lo sabíamos bien qué es lo que íbamos a hacer, pero en poder ayudar desde la ciencia, digamos, cómo podía protegerse el territorio. Y así parte, ¿sí? Interrumpiéndote para poder profundizar en eso mismo, ¿cómo llega un científico a la comunidad? ¿Cómo se da ese diálogo? ¿Cómo fue azaroso, ven caminando por la calle, fue estar en negocio y dijeron, oh, científica, te necesitamos? No, ¿cómo fue cómo son ese tipo de relaciones? No, mira, o sea, siempre estas cosas parten por un conozco a alguien, ¿ya? O sea, tiene que ver con eso, ¿ya? Yo empiezo a frecuentar ahí porque tengo una amiga desde Santiago de muchos años que se fue a vivir allá hace, o sea, más de 10 años, entonces un día la fuimos a visitar, qué sé yo, y lo conversamos. Conversamos lo que estaba pasando, ella me cuenta lo que están viviendo, qué sé yo, y fue en el contexto en que estaban haciendo este movimiento, entonces ahí yo le digo, bueno, yo me pongo a disposición si necesitan este apoyo que tú me dices. Genial, qué sé yo. Entonces ahí hubieron algunas reuniones con más gente, la gente se estaba empezando a organizar allá también, no había una organización previa, digamos, de ningún tipo, o sea, cosas pequeñas como juntas de vecinos, sí, pero tampoco muy activos, digamos, todo muy, porque es un lugar muy tranquilo, además, muy muy tranquilo, no pasan muchas cosas como en las ciudades, que todo es rápido, agitado, no sé qué, allá la gente vive en paz. Entonces es así un poco, a través de personas. Ahora, en perspectiva, yo pienso que eso debiera cambiar, digamos, debieran haber algunos vínculos que se pudieran generar de otras formas, porque siempre, claro, yo creo que tu pregunta apunta a que uno no siempre justo pasa una científica o un científico por la calle y se pone a disposición de, ¿cachai? Eso no es así, esto es una cosa casuística, pero bueno, así partió allá al menos. Claro. Milén, tengo una pregunta también relacionada con este contexto. ¿Las comunidades allá conocen el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Se enteran por ese camino de los proyectos o ven en terreno que empiezan a aparecer estas personas que hacen prospecciones? ¿Cómo claro, está esa relación? Claro, en terreno. La gente no sabía del sistema de evaluación de impacto ambiental. No sabía de su existencia, no sabía cómo opera. La mayoría de la gente, le estoy diciendo, siempre hay gente que sabe porque, no sé, los que trabajan en la municipalidad o personas que son más activas en otras cosas, proyectos, que se meten y saben. Pero la mayoría de la comunidad, la gran mayoría, no tiene idea de cómo funciona el sistema, porque no hay información, digamos, no hay acceso directo a la información. Entonces, bueno, básicamente se enteran como les contaba antes, porque se sabe que se están haciendo un estudio, y por qué están haciendo este estudio, y por qué está subiendo tanta gente para allá. Hoy llegó un grupo que nos quiere arrendar, no sé, 10 caballos porque van a estar en la cordillera durante unos días, están haciendo un estudio geológico, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Y así es que la gente se entera. De hecho, bueno, nos pasó, no sé si es una anécdota, pero nos pasó que yo, desde que decidimos, ¿cierto?, apoyar allá desde CODECIAM, desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que también es donde trabajo, me puse a buscar permanentemente en el sistema de evaluación de impacto ambiental si es que aparecía un proyecto en la zona. Y así fue como dimos con un proyecto que se llama Arqueros, que está en el valle, pero en la parte baja, entre Vicuña y La Serena, y que es un proyecto de gran minería de oro que está siendo sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y yo me enteré así y empecé a difundir en la comunidad, y nadie tenía idea, no sabían que estaba este proyecto. Entonces ahí también se activó otra maquinaria con la gente también de Vicuña, las redes de la gente allá, se empezaron a conversar el tema y están tratando de hacer algunas cosas. Ahora, como justo tocó la pandemia, ha sido bueno en el sentido de pues ha aprovechado el escenario, ¿cierto?, para que estos procesos sean más lentos. Lo que beneficia a la comunidad porque tiene más tiempo de enterarse, que no se sabe, digamos, no se sabe los proyectos cómo operan. Las participaciones ciudadanas son súper cortas, se entera muy poca gente, entonces, bueno. Claro. Así es básicamente cómo se genera la relación. Sí, ya era complejo antes este tema de las participaciones ciudadanas y la no vinculación o la no obligatoriedad de las empresas de acoger todas las observaciones. Con contexto de pandemia es un poquito más complicado. No, lo que pasa es que lo que te comentaba muy cortito es, a propósito de la pandemia, es que se han congelado procesos. A eso me refería. Claro. Están congelando los procesos y eso da tiempo para que la gente pueda incluirse más, digamos, porque los procesos de participación ciudadana son muy cortos y por tanto a la gente es como que le llega una cachetada, digamos, así como está toda esta información y ahora tenéis que opinar, y rápido, ¿cachai? Entonces la gente no alcanza a opinar con conocimiento de causa, sino que tienen que hacer a la rápida. Claro. Eso nos lleva a poder comentar quizás en el castellano común, que es lo que buscamos transmitir en este programa. ¿Qué es lo que han hecho desde la biología a modo de levantamiento de información o de preparación de estas observaciones? ¿Cómo ha sido ese trabajo en lo cotidiano, digamos, en lo práctico? Sí, bueno, yo les introduje un poco de cómo habíamos partido allá, pero lo que terminamos haciendo y en lo que estamos ahora es en poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona. ¿Qué significa esto? Significa resaltar, ¿cierto?, las características naturales, las características culturales de la zona, ¿cierto?, y valorarlas, que hay una valoración colectiva de estas características, digamos, naturales, culturales. En eso estamos. Entonces, eso es lo que hemos hecho en la parte de Paihuano. Ahora, con respecto, por ejemplo, a este proyecto en particular minero, ¿cierto?, lo que nosotros hemos hecho desde la ciencia es tomar el proyecto en particular, el proyecto minero, que es grande, muy grande, revisarlo, ver dónde hay falencias, ver, uno puede hacer la crítica estructural del proyecto, pero además hay muchas otras cosas que son muy técnicas, que están ahí, que tienen errores, y lo que nosotros hacemos es pescar esos documentos, esos informes que hacen las empresas para poder ejecutar sus proyectos y darlos vuelta, digamos, a tratar de demostrar de que afectan mucho, de que no son necesarios, de que raya para la suma terminan siendo mucho más negativos que positivos para los territorios. Porque siempre el discurso que traen todos estos proyectos mineros o lo que sea, ¿cierto?, es que traen trabajo. Y eso es un mito, eso no es real. Estos proyectos, bueno, toda la industria hoy día está súper automatizada. Entonces, si bien hay momentos en los que hay trabajo, por ejemplo, cuando están construyendo hay trabajo, ¿cierto?, después las contrataciones son súper técnicas y no es gente de la zona, sino que contratan especialistas en ingeniero mina o qué sé yo, pero gente mucho más especialista, y la contratación luego es muy muy baja. Entonces lo que nosotros hemos hecho es ese tipo de cosas y cuestiones también más relacionadas con la parte biológica, ecológica, antropológica también, etcétera, tratar como de encontrar ahí todas las fallas de los proyectos para poder traspasar ese conocimiento, ¿cierto?, a las comunidades, y que sean las comunidades las que hacen las observaciones, no nosotros, digamos. Claro, súper. Acá estamos en las mismas con proyectos de parques, le llaman fotovoltaicos. Y algo interesante ahí es que, bueno, dicen desde el servicio, desde las empresas, que las observaciones que las comunidades hacen son muy positivas para ellos, porque no habitan el territorio y les permiten mejorar sus proyectos. Y ahí es donde está quizás la ventanita de entrada para detener incluso estas tremendas moles que a veces se quieren instalar. Quiero que escuchemos un audio ahora que es de Bárbara, que es una compañera habitante de allá del Valle del Elqui, a la que le pedimos contar un poquito de su experiencia con este trabajo que has hecho tú y Codeciam y, bueno, las organizaciones amigas por allá. Así que aquí está Bárbara con su comentario. Saludo al equipo de Ciencia para la Resistencia. Desde el Valle del Elqui hemos tenido la dicha de trabajar junto a sus equipos por la causa de la protección del medio ambiente de la precordillera de los Andes y los derechos humanos asociados a su cuidado. Gracias a este acompañamiento, hoy nosotros gozamos de contundentes razones que nos han permitido como comunidad nutrir de argumentos la campaña Elqui sin mineras. Hasta ahora, profesionales de las ciencias biológicas han realizado ya 2 campañas científicas, obteniendo un levantamiento de cuáles son los patrimonios a defender, a abrazar. Este es un saludo fraterno entre profesionales, comunidad y personas que nos hemos unido para detener el extractivismo, que es legal. Y en consecuencia, la causa del buen vivir se convierte en resistir. Saludos. Ahí estaba Bárbara. ¿Qué te parece su comentario? No, bien, súper bien. Bueno, la Bárbara es de allá y ella precisamente, a partir de este movimiento que yo les decía, Elqui sin mineras, ¿cierto? Nace una organización desde ahí, con personalidad jurídica, etcétera, una organización de vecinos y vecinas que se constituyen, ¿cierto? Que se llama Elqui Valle Sagrado y que es una organización bien bonita porque en realidad hay pura gente ahí que quiere solamente proteger, ese es su fin, digamos, proteger el hábitat donde viven. Y eso es siempre muy muy bonito porque nace desde tu cotidianeidad, desde tu experiencia de vida. Y bueno, la Bárbara es súper activa, ella está ahí, lo ha dado todo, digamos, en términos de su tiempo, de sus energías, de su familia también, están todos ahí involucrados, así que bien, bien su saludo, me parece muy muy bonito, no sabía que había hecho ese audio, está súper bueno. Y además que ocurre que yo siento que esto también, más allá de conseguir el objetivo, que siempre en la sociedad occidental nos han enseñado que lo importante es el objetivo, pero yo he aprendido que en realidad lo importante también es el proceso. Y este proceso con la comunidad ha sido muy, muy enriquecedor, muy de aprendizajes permanentes, de caídas y paradas, de darse cuenta que desde las ciencias estamos súper, y yo digo estamos porque soy parte de la maquinaria también más científica, ¿cierto? Estamos súper aislados. Somos una isla que además es una isla que cree que está por encima de las otras islas y eso es complicado, digamos. O sea, cuando uno, no sé, lee un informe científico que no tiene ninguna bajada o ninguna traducción, ¿cierto? Para las comunidades se da cuenta de que hay mucha gente que cree que está en otro nivel, digamos, y eso no es así. Y en este trabajo con el Elqui yo aprendí eso también, aprendí que la gente nos mira hacia arriba y eso no está bien, y hemos construido una relación horizontal, una relación de aprendizaje para todos lados, digamos, y eso también ha sido muy bueno, muy muy bueno. Y la Bárbara, bueno, ha contribuido mucho en eso, ella, como les decía, pues, mucha energía, y un montón de gente que ha participado. Hay gente que participa un ratito y después se vuelve a activar, qué sé yo. También súper valorable y es necesario, muy necesario que eso ocurra. Pero también están los indispensables, pues los que están ahí y no paran jamás. Y esa gente también, pues súper necesaria y que se agradece ese nivel de compromiso también con el territorio. Bueno, y el equipo también que está trabajando conmigo. Que en realidad también tenemos una relación súper así, digamos, de construcción colectiva, y ahí hay un montón de profesionales. Incluso tenemos colegas que, digamos, que tienen sus trabajos fijos, que trabajan en otras cosas, qué sé yo, y se toman las vacaciones para poder ir a apoyar, digamos, a hacer los estudios técnicos, científicos en terreno. Entonces, no, yo creo que ha sido una experiencia muy, muy buena. Qué bueno, qué bueno. Sí, es interesante que si bien el tema central o quizás la invitación a ti como bióloga es hablar quizás de monitoreo ambiental, de biología, es interesante cómo este proceso, como tú dices, se va hacia lo cultural, lo patrimonial y lo social. Como que también algo que por ahí hemos conversado es cómo desde este lenguaje y desde este mundo científico nos relacionamos con las comunidades. El capítulo anterior Camila decía que no le gustaba decir bajada, decía subida, como en vez de un lenguaje de bajada, un lenguaje de subida a las comunidades que finalmente son las que tienen que recibir esta información. Hay otra cosa que quisiera compartir antes de hacer una pausa musical, que tiene que ver con el monitoreo ambiental. Parte de la labor biológica, y que también conversamos en otras ediciones, es el monitoreo, esta observación de cómo está nuestro entorno y qué cosas puedan ir cambiando. ¿Ustedes están haciendo también algo de eso allá o no? Sí, sí. Primero, antes lo que decía la Camila, lo comparto totalmente. Si en realidad uno está acostumbrado a decir bajada, pero eso es un error. O sea, yo creo que no es ni bajada ni subida, sino que es la transferencia horizontal del conocimiento. Eso me quedo ahí dando vuelta. Y sobre lo del monitoreo, nosotros, bueno, lo que estamos haciendo es precisamente hacer una línea de base de la flora, la fauna y los servicios ecosistémicos. ¿Qué significa esto? Es saber lo que hay, es conocer lo que hay en el territorio para poder de esa manera protegerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hacen las empresas cuando quieren instalarse es generar una línea de base, tal como la que nosotros estamos haciendo, para decir lo que hay y luego evaluar si es que van a impactar a esos elementos de la naturaleza, a esos elementos culturales, a las personas, al medio ambiente en general. ¿Ya? Entonces, el objetivo nuestro con hacer líneas de base paralelas, digamos, a las que hacen las empresas, es poder contrarrestar el conocimiento. ¿Por qué? Porque una de las, digamos, debilidades más grandes del sistema de evaluación de impacto ambiental chileno es precisamente que no hay con qué comparar, que se llama no hay una contraparte técnica, ¿ya? Pero básicamente es que no hay con qué comparar. Entonces llega una empresa, se quiere instalar, dice esto es lo que hay en este territorio, estos son los impactos que nosotros vamos a generar y así vamos a tratar de evitar estos impactos, pero no hay nadie que te diga, no, en realidad no es eso lo que hay. No es que solamente hayan vizcachas, no es solamente que hayan guanacos, sino que también está esta otra especie de ranita, está esta otra especie de lagarto. Eso no existe, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos haciendo, digamos, es precisamente construir ese otro saber que busca contraponerse o que busca complementar también el estudio que están haciendo o que hacen estas otras empresas. De esa manera nosotros podemos, digamos, proteger con conocimiento. Entonces, un poco, si bien no es un monitoreo propiamente tal, porque monitorear es, digamos, permanentemente estar evaluando el estado, sino que es hacerlo en algunos momentos, apunta a lo mismo, digamos, a saber qué es lo que hay, ¿cierto? Y cómo esto también va cambiando en el tiempo. Nosotros, bueno, como decía Bárbara en el audio, llevamos 2 campañas y pretendemos seguir en la medida que se pueda haciendo estas campañas. Ahora, una cuestión que no la he dicho y que quizás es una de las fortalezas que tiene todo el trabajo que estamos haciendo, es que todo este trabajo es autofinanciado, es la comunidad la que ha financiado y gestionado, así que da las 2 cosas. Este proyecto, digamos, entonces no sé, para ponerte un ejemplo, nosotros vamos a campaña y nos quedamos en la casa de la señora Juanita que tiene cabañas y presta sus cabañas, vamos a almorzar, digamos, a donde un restaurante, un vecino que se pone con los almuerzos, otra persona se pone con plata porque no tiene, digamos, infraestructura, pero sí puede aportar con algo de lucas al combustible. La municipalidad también se puso con algunas cosas y así, o sea, y el tiempo que ponen todo en gestionar, en organizar, es una cuestión que para mí, o sea, una experiencia que tenemos que plasmar en algún lado, porque esto hay que transmitirlo, y que tiene un valor muy, muy alto por todo lo que la gente ha tenido que organizar, digamos, ha tenido que gestionar para que esto se pueda realizar. Y lo otro es el agua. Estamos con un proyecto de monitoreo del agua, que ahí sí es un monitoreo porque la idea es como tener un una muestra, digamos, permanente del estado en que se encuentra el agua, de sus condiciones físicas y químicas. Y eso también va a permitir también hacer contraparte en relación a los estudios que hacen las empresas mineras, pero también que aprendamos a valorar el agua, digamos, por sus características. O sea, cuando uno dice el agua es pura, ¿qué significa eso? O sea, eso es como un eslogan. El agua de la cordillera es muy pura, es muy limpia, etcétera. ¿Qué significa en realidad? Bueno, eso tiene detrás una traducción química, ¿cierto? Física, que ahí el Nicolás sabe mucho de eso. Y también es importante que las personas sepamos eso, que en las comunidades se sepa, que digan, bueno, esta agua en realidad tiene estas características y por eso tiene ese valor tan importante. Y no queremos que se afecte, no queremos que cambie. Y si es que llegase el día de mañana, lamentablemente, una minera y no pudiéramos evitar que estuviera ahí, ¿cierto? Queremos monitorear que el agua no cambie. Si ellos dicen que el agua no la van a afectar, bueno, eso tenemos que hacernos cargo. Y yo creo que una de las formas de hacerse cargo, ¿cierto?, es aprender a hacerlo. Entonces, el proyecto que nosotros tenemos es un monitoreo participativo, precisamente, un monitoreo comunitario. Que las personas aprendan a monitorear, si tampoco es tan difícil. Uno cree que las ciencias son complicadas, pero hay cosas que no son tan complicadas en realidad, que se pueden hacer, digamos. Claro que sí, claro que en sí. En ese sentido, Milen, qué importante eso de como la fotografía previa, ¿no? A cualquier movimiento que se vaya a dar. Claro, es que es súper importante y tenemos la ventaja. Yo creo que este proyecto en el Elqui, este movimiento que se ha generado, Elqui sin mineras, qué sé yo, tiene la ventaja que es un movimiento que se genera de forma preventiva. Aquí no es que la minera ya está metiendo máquina y que la gente ahí no sabe qué hacer, digamos, sino que empezaron estos estudios, la gente se alertó, se informó, qué sé yo, y tenemos información previa a que ocurra, digamos, el impacto ambiental. Y eso, o sea, facilita mucho el poder defender el territorio. Sí, sí, y el tema de la autogestión también es relevante, bueno, en todo tipo de organización. Sí, aquí... pucha, les toqué muchos puntos de una, lo siento. No, no, está bien, está bien. Pero es que esos son los elementos que hemos levantado y que hemos conversado con otras personas también. Así que afortunadamente, bueno, no solamente esta organización y este espacio está haciendo autogestión y comunidad con la ciencia, pues hay otras organizaciones, así que eso también está interesante en otros lugares de Chile. Sí, pues mira, a propósito de la pandemia, cortito Nico, a propósito de la pandemia, como se han generado todos estos foros virtuales y cosas así, nos hemos enterado no solo de todas las redes que tiene Covesiam y todo el trabajo que estamos haciendo en varios territorios, sino que también de muchos otros que están en las mismas. Y nos hemos llevado como esa sorpresa muy, muy linda, muy gratificante de que hay mucha gente haciendo esto. Y acompañando a las comunidades, prestando, digamos, el conocimiento, tratando de aportar en algo desde la ciencia. Y ojalá que esto termine, o no termine, pero empiece en un proceso en donde la ciencia vuelven al origen, digamos, a resolver problemas que son de todas y de todos y que de alguna manera necesitan, digamos, que este conocimiento que nosotros hemos ido adquiriendo en la parte más institucional, ¿cierto?, esté al servicio de los territorios, de la naturaleza, de las personas, etcétera. Claro, claro, somos parte de las comunidades también. Exacto, exacto. Vamos a escuchar para cerrar un poquito esta conversación sobre el monitoreo ambiental. Vamos a hacer otro viaje imaginario a Quintero y Puchuncaví, donde, bueno, como sabemos, ya hay un tema ahí de contaminación bien crítico y hay, por supuesto, que resistencia también de comunidades y organización. Entonces vamos a escuchar a Carolina Orellana, a quien le preguntamos cómo se imagina ella una red de monitoreo en Quintero. ¿Cuál sería como el ideal de una red de autogestionada y real y en la que se pueda confiar y tomar decisiones? Así es que aquí está Carolina desde Quintero. Soñamos para Quintero una red de monitoreo que significa un sistema de alerta preventivo al que pueda llegar la información de manera inmediata y oportuna a la mayor cantidad de habitantes de Quintero y Puchuncaví. Pero vamos a partir primero con Quintero, que fue el sector en donde más niños y niñas se envenenaron en el 2018. Queremos una red de monitoreo que con el tiempo se vaya robusteciendo y nos permita monitorear no solo lo que está normado, sino que además lo que carece de normativa. Es una red de monitoreo que va a ser independiente de todo partido político e intereses políticos partidista, por lo tanto va a ser completamente nuestra. Estamos soñando con instalar esta red en distintos puntos de Quintero que tengan ciertas características y relevantes para nosotros como comunidad, sobre todo cercana a los colegios y al hospital. Y bueno, la red de monitoreo viene de la mano con un plan de contingencia y con mucha educación para las personas que habitamos este territorio, para que de verdad podamos cuidar nuestra salud. Así es que estamos soñando mucho en grande y queremos que esta red de monitoreo tenga una plataforma virtual. Ojalá también aviso por radio, por mensaje de texto y en fin, estamos viendo las mejores maneras de poder alertar a todas las personas que vivimos acá para cuidar efectivamente nuestra salud. Esto es súper importante para nosotros porque va a significar una red de monitoreo en la que podemos confiar, una red de monitoreo que nos va a permitir tener los datos reales. Y eso es sumamente relevante para nuestra resistencia y nuestra defensa de los derechos humanos que se han vulnerado por más de 50 años. Ahí está Carolina desde ese territorio tan ultrajado. ¿Y te hace sentido, Milene, el comentario respecto del monitoreo y la red y las proyecciones que ella comenta? Bueno, me hace mucho sentido lo que ella dice, sobre todo porque... lamentablemente lo que ha pasado en Quintero y Puchuncaví tiene también que ver con una vulneración no solo de los derechos, sino que también del acceso a la información. O sea, hay una cuestión ahí que es clave y es que es posible de que las empresas siempre tuvieran el conocimiento de lo que está ocurriendo. De hecho, no me queda duda de que eso es así. Y la gente simplemente no tiene acceso a esa información. Y lamentablemente ahí la parte más técnica, científica, ¿cierto?, está del lado de las empresas. Lamentablemente eso es así. Entonces, una de las tareas, ¿cierto?, que tenemos las científicas, los científicos hoy en día, también es ponernos, digamos, a disposición de las comunidades, no solo por una cosa como media romántica ni nada de eso, sino que tiene que ver con el derecho también que las comunidades tienen de poder acceder a la información. En este caso en Quintero Puchuncaví está el tema de la contaminación del aire, está el tema de la contaminación del mar, ¿cierto? Digamos, es información que, como decía Carolina, que ellos no tienen acceso de forma inmediata y que además ellos ya no confían en la información que las autoridades pueden generar, ¿ya? Entonces ahí hay una cuestión muy crítica que en ciencias, bueno, se ha tratado de desarrollar también a nivel teórico y a nivel práctico, y es cómo se retoman las confianzas, ¿cierto?, en la información técnica científica después de este tipo de cosas. Lo más probable es que no se puedan retomar, porque hay una herida muy profunda en la comunidad, ¿cierto?, en el saber colectivo, ¿cierto? O sea, hay una traición, digamos, la gente siente una traición, un engaño, y ahí no queda nada más que poder generar información de manera autónoma, y eso es lo que la gente ya quiere hacer, y a mí me parece que, como decía Carolina, es la única alternativa que tienen para poder recuperar todos los derechos que han sido vulnerados de alguna manera. Eso, y ahí, claro, necesitan apoyo, necesitan gente que esté dispuesta a apoyar, a generar, digamos, esa red de monitoreo. Ojalá que haya harta gente dispuesta, porque estas cosas por lo general no tienen financiamiento, por lo general es la gente autogestionando, autofinanciando, y por tanto hay que asumir, digamos, de que es un trabajo no remunerado y bueno, no toda la gente está dispuesta a eso, no necesariamente porque sean personas que tengan otros valores, qué sé yo, sino que también porque, bueno, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir, todos tenemos que subsistir, entonces no es tan fácil, digo. Lo que nosotros estamos haciendo, y ahí lo menciono como para cerrar, es un poco trabajar como a medio tiempo, digo. O sea, hay gente que tiene sus trabajos, científico o biólogas que ya no trabajan directamente en la ciencia, pero que están dedicadas a esto, que tienen sus trabajos y que en un medio tiempo, digamos, es remunerado y en otro medio tiempo no lo es. Y eso también sirve como para poder apoyar este tipo de iniciativas, como la que decía Carolina, que ojalá y se articule con harta fuerza. También quizás este espacio de radial, digamos, sirve también para convocar a otras personas que puedan también apoyar, puedan también poner su trabajo, digamos, al servicio de las comunidades, y que de esa manera, digamos, también poder generar una red más grande. Claro, claro. Milén, para cerrar esta primera parte del programa, te hago una pregunta también asociada a lo que plantea Carolina. En el trabajo que estás haciendo en el Valle del Elqui, ¿cuál sería el sueño o la proyección ideal de un monitoreo o de un trabajo comunitario? Pensémoslo en monitoreo, entendiendo que si hacemos el paralelo con Carolina. Pero ¿cuál es el sueño allá en este sentido? ¿O tu sueño? Mira, te voy a hacer un spoiler, porque nosotros lo que estamos pensando ya con la comunidad es colocar una estación de monitoreo, que es básicamente lo que decía Carolina, un espacio, ¿cierto?, que permita para monitorear permanentemente, que hay un aprendizaje colectivo, etcétera. Pero la idea de nosotros es hacerlo en un espacio físico, o sea, tener una estación de monitoreo donde se genere ciencia también, donde un espacio que permita, ¿cierto?, que vayan científicas y científicos a quedarse, a monitorear, a estudiar, qué sé yo, que sea gestionado y que sea controlado por la comunidad, pero un espacio, ¿cierto?, donde, como decía, se genere conocimiento para la comunidad, ¿ya? O sea, que si, no sé, una chica o un chico que está haciendo su tesis, quieran ir a hacer su tesis para allá, ¿cierto?, vayan, ocupen las dependencias, qué sé yo, se hagan conversatorios, la gente se entere de lo que están haciendo y que después ese conocimiento quede también para la comunidad. Porque una cosa que ocurre mucho, bueno, en el ámbito más académico de la ciencia, es que las tesistas, los tesistas, los investigadores van a un lugar, toman datos, sacan información, se van y la gente nunca más se enteró de qué pasó con esa información, digamos. Entonces la idea es precisamente que eso no ocurra y generar un espacio, como les decía, que esté con este conocimiento bien fresquito. Y a partir de eso se generen también proyectos de monitoreo a largo plazo, ya que es una cuestión que si bien quiero decir que no asegura que no llegue la minera, no asegura que no lleguen otros proyectos de alto impacto, pero sí ayuda a evitar que eso ocurra, ¿ya? No te lo asegura, de hecho nada te lo asegura. Tú puedes tener un parque nacional y aún así la minería está por sobre el parque nacional, digamos. Hay un ejemplo terrible que en el Parque Nacional Lauca, en la zona norte de Chile, donde fue desafectado una parte gigante del parque. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte del parque nacional dejó de ser parque nacional para que la minería pudiera entrar y pudiera extraer recursos naturales. Entonces, ¿por qué digo este ejemplo? Porque en realidad nada está asegurado. O sea, la ley minera en Chile está por sobre cualquier cosa. Entonces, en realidad, lo único que nos queda, a propósito aquí, voy a entrar en el plano de lo político, lo único que nos queda es cambiar esa ley, digamos, esa constitución que perpetúa, digamos, el derecho de las empresas por sobre las personas. Entonces, bueno, la idea un poco es esa, es prevenir, evitar al máximo posible de que estas cosas ocurran. Así que no, bueno, alineamos mucho con lo que dicen ellos, con esta propuesta de monitoreo, que ojalá salga bien y que digamos, es súper necesario. O sea, que las comunidades generen su propio conocimiento, digamos, es... Yo creo que eso es la herramienta que tenemos que usar hoy día. Claro, claro. Sí, cambiar la constitución también, sí. No deja de ser cierto. Vamos a hacer ahora una pausa musical para ya pasar a la segunda parte de este programa que ya se está haciendo habitual. Vamos a escuchar hoy día un verso a lo poeta de un cantor que se llama Luciano Fuentes. Verso a lo poeta es un canto en décima, un canto que yo he conocido y que por aquí algunos amigos me facilitan esta propuesta musical. Este verso se llama Pesca de Desastre. También nos vamos a ir ahora de la cordillera al mar y vamos a escuchar ahí lo que dice casi a modo de crónica Luciano, con una entonación que se llama La de Cuatro. Ahí quizás la es desconocida, de Santiago Varas, un poeta reconocido recientemente como Tesoro Humano Vivo. Y el tema, bueno, es una crónica un poco respecto a lo que está pasando en el ámbito marino. Mano en el agua. Ante el grave desacierto, ante el grave desacierto de este gobierno de turno y mis versos embadurno con mi rabia y desconcierto. Fondo marino desierto, con estas leyes se obtiene, aunque ya no se sostiene, el robo capitalista, el iluso economista, las esperanzas mantiene. Pescador artesanal, saca la verdad a flote, tú que luchas con tu bote contra la pesca industrial. Rompe esa red criminal y recompone el tejido de la mar, que es como un nido de los seres más diversos, que contra mares adversos tu cuerpo ya está curtido. Ahí sonaba Luciano Fuentes con Pesca del Desastre. Canto a lo poeta sonando en Ciencia para la Resistencia. Seguimos conversando con Milen Duarte Muñoz sobre biología, sobre el Valle del Elqui, sobre organización social y autogestión. Martín. Me he quedado con una duda. Y una importante interrogante también, que tiene el tema de impacto ambiental. A lo largo de Ciencia para la Resistencia, actor cada vez más o cada vez más menos relevante dentro de la institucionalidad, es más relevante para los científicos haciendo ciencia para la resistencia. Y me gustaría ahondar un poco con respecto a ello, Milén. Hablaste algo que me pareció súper interesante, que tenía que ver con la relación de lo que está normado y lo que no está normado. Y que de una u otra forma los científicos están trabajando en torno a esta doble realidad, ¿no? ¿Qué opinión te merece el CEIA? ¿Qué debiese pasar con el CEIA, por ejemplo, dentro de una nueva constitución, en caso de ganar las alternativas de apruebo de convención constitucional? Mira, es una respuesta como bien compleja, porque hay dos, siento yo al menos, que hay dos escalas de respuesta. Una escala es del todo nada y la otra escala es de mejoras, digamos, de mejorar el sistema. O sea, yo creo que el sistema hay que refundarlo, digamos, reformularlo y plantearlo no como un sistema que esté hecho para aprobar proyectos, que eso es lo que hay hoy día. Hoy día el sistema está hecho para que los proyectos sean aprobados, sino que un sistema que evalúe ambientalmente todas las actividades que las personas realizamos a gran escala, pero que lo haga en función de una planificación territorial local. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que seamos las personas que habitamos los territorios las que definimos, ¿cierto?, lo que es necesario y lo que no es necesario. ¿Ya? O sea, nosotros necesitamos hoy día una mina que extraiga oro para llevar a China y que el beneficio local sea casi nulo, o sea, primero, ¿necesitamos que seguir extrayendo los recursos naturales? No es esa respuesta, nadie te la puede dar así tan obviamente, digamos. Entonces, yo, desde esta escala que te digo de más grande, digamos, de refundación, yo plantearía eso, de que este es un sistema que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque se plantea desde el inicio como un sistema que busca aprobar proyectos. Que los evalúen ambientalmente, que vela porque se cumpla la normativa, que vela porque los proyectos generen bajos impactos, pero que busca aprobarlos, en definitiva, digamos. No hay ninguna normativa que prohíba ciertos proyectos en ciertos lugares ni que evite la expansión innecesaria, digamos, del extractivismo. Eso no existe. Entonces, de ahí partimos mal. Ahora, en base al sistema que hay, pensando en esta otra escala quizás más conservadora, ¿cierto? Hay mucho que mejorar en el sistema actual y hay muchas cosas que se están mejorando. O sea, yo me he dado cuenta que en los últimos 10 años, que es como el lapso de tiempo en que yo he ejercido como bióloga ambiental, el sistema ha ido mejorando indiscutiblemente. Pero hay cuestiones que son básicas y que no han ocurrido. Por ejemplo, lo que les hablaba antes de la contraparte técnica. O sea, no puede ser que las empresas generen una línea base, que generen una evaluación de impactos y que no haya nadie haciendo el mismo ejercicio para poder compararlo de manera paralela. Eso no puede ser, a mí me parece. Porque, o si no, tenéis que creer nomás. O sea, tenemos que confiar 100% en las empresas y ya nos han demostrado de que mienten. Así que no hay mucho en lo que confiar, digamos. Eso es una cosa. Después, otra cosa tiene que ver con las medidas que se toman para evitar o para disminuir los impactos. Son por lo general medidas que tienen poco sustento técnico, poco sustento científico, digamos. Les voy a poner solo un ejemplo. Para el caso de la fauna, que son los animalitos, ¿cierto?, nativos o todos los animales que habitan en un territorio, una de las medidas que se hacen, que se ejecutan habitualmente, es hacer un rescate, se llama rescate y relocalización de especies. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, va un grupo de especialistas, biólogas y biólogos, ¿cierto? Y sacan a todas las especies de fauna que hay en un territorio que va a ser afectado, digamos, por un proyecto de extracción. Y luego esos animales van y los relocalizan, ¿cierto? En otra zona, los llevan a otra zona. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos, digamos, en la efectividad de esta medida es muy baja. Ya cuando van a monitorear qué pasó con esos animalitos que sacaron de un territorio para llevarlos a otro, lo que se encuentran es que el éxito es como menos de un 5%. O sea, es realmente muy, muy bajo. ¿ya? Y si tú le preguntas a cualquier especialista que ha hecho este tipo de ejercicio de rescate y relocalización, te vas a encontrar con que todos te van a decir que no sirve. Y aún así se sigue haciendo. Y aún así es una de las medidas más usadas en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad las cosas muchas veces se hacen porque no se les ocurren otras, porque no hay sustento para otras, ¿ya? Pero no porque estén bien, no porque sean medidas que sean las más apropiadas, etc. Entonces es necesario que la institucionalidad, en este caso el CIA, ¿cierto?, tenga mejoras sustantivas, o sea que se doten de equipos técnicos apropiados para lo que se está haciendo. Tienen muy pocos profesionales, tienen muy bajos presupuestos, ¿ya? O sea, yo la gente que conozco, muy buenos profesionales que trabajan en la institucionalidad, no dan abasto. Entonces es necesaria una transformación profunda de cómo funciona la institucionalidad. Y lo otro es el tema de la participación ciudadana, ya que ya había mencionado un poco antes. O sea, claro, dentro del proceso de evaluación ambiental, digamos, la participación ciudadana es una etapa crucial. Sin embargo, es una etapa donde las personas pueden participar, pero de forma solamente consultiva. ¿Qué quiere decir esto? De que la opinión de las personas es solo una opinión y no tiene, digamos, una vinculación directa con la toma de decisiones. Entonces, no somos las personas las que definimos lo que ocurre en nuestros territorios, sino que son las autoridades ambientales, ¿cierto? Y las empresas, en definitiva. ¿Ya? Entonces, en realidad, el proceso este de participación ciudadana es un proceso, es un mero trámite administrativo, digamos, no es parte de un proceso real de evaluación ambiental, ni menos de toma de decisión. Es interesante también en este sentido que la participación ni siquiera es tomada como una ciencia, sino la consulta por la consulta. Claro, claro, es lo que te decía, o sea, se consulta, pero lo que de ahí salga, digamos, no tiene ningún asidero ni técnico ni nada, ¿ya? Mira, para graficarlo de mejor manera, cuando una persona hace una consulta en un proceso de participación ciudadana, a esa persona la respuesta a la consulta le llega más o menos inmediato, pero la respuesta que la empresa tiene que hacer a su consulta aparece una vez que el proyecto fue aprobado, que es en la resolución de calificación ambiental. Ahí aparece, digamos, la respuesta. Entonces, en realidad, la conformidad con respecto a esa consulta que hizo una persona o una organización la leen las autoridades, digamos. O sea, son las autoridades las que ven si es que hay una conformidad o no. Ahora, después hay un proceso de reclamación posterior, que es cuando los proyectos ya están aprobados, las comunidades tienen un proceso, digamos, de reclamación, ¿ya? Pero eso es cuando ya están aprobados los proyectos. Entonces, en realidad, el peso específico que eso tenga es muy bajo. Los proyectos que han logrado ser detenidos son proyectos que, uno, han sido muy rimbombantes, ¿ya? O sea, proyectos que las comunidades han metido mucha bulla, se han metido ONGs, se han metido organizaciones más grandes para tratar de detenerlos, qué sé yo. Pero los proyectos más pequeñitos, que son la mayoría, digamos, que no tienen este respaldo de organizaciones grandes para evitarlo, ni tampoco, no sé, una gran masa de gente evitando que el proyecto se ejecute, la mayoría pasan. Son proyectos que son aprobados y que son aprobados, o sea, de una manera súper liviana, digamos, no con una evaluación muy profunda de los impactos que van a generar. Y hay, por ejemplo, para graficarles de la gravedad de lo que estamos hablando, hay un efecto en ecología que se llama el efecto sinérgico. ¿Qué es lo que dice el efecto sinérgico? Que tú puedes, digamos, afectar, generar un impacto sobre el medio ambiente. Pero si una empresa que está al lado genera otro impacto sobre el medio ambiente, la suma de esos impactos no necesariamente tiene la misma magnitud que los dos impactos actuando juntos, ¿ya? ¿Qué es lo que te dice eso? Que A más B no necesariamente es AB, sino que A más B podría ser C, porque podrían interactuar, por ejemplo, los contaminantes de dos empresas y generar nuevos contaminantes, ¿ya? No necesariamente, digamos, son aislados. Esos efectos sinérgicos son considerados solamente cuando los proyectos ingresan por el sistema que se llama de estudio de impacto ambiental, que son los grandes proyectos. Pero la mayoría de los proyectos en Chile son evaluación de impacto ambiental, que son los proyectos más chiquititos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y todos esos proyectos de declaración de impacto ambiental no consideran los efectos sinérgicos, ¿ya? Por tanto, no consideran que A más B podría no ser AB, sino que podría ser C, ¿se entiende? Y por claro, tanto, hay un montón, pero un montón de impactos que no son evaluados ambientalmente, ¿ya? Y eso es una falencia muy grande, porque eso habla de una mirada retrógrada de los ecosistemas, de un conocimiento que en términos científicos ya está superado. O sea, ya se sabe que todos los sistemas actúan de forma sinérgica, se sabe que los ecosistemas son complejos, se sabe que las respuestas ecosistémicas requieren estudios ecosistémicos a largo plazo, y seguimos con este sistema de evaluación de impacto ambiental que evalúa proyectos durante 1, 2 o 3 años como máximo, ¿cierto? Donde no logran capturar toda la variabilidad de impactos que se generan, y por tanto lo que tenemos como resultado es medio ambiente súper deteriorado, ¿cierto? Tenemos afectación a las aguas, tenemos afectación a los suelos, a la salud de las personas, etc. ¿Ya? Entonces no pueden decir que no se veía venir. O sea, si el proceso, digamos, parte mal desde el principio, obviamente que va a terminar mal. Bueno, y sí, tiene que ver mucho con el tema de la confiabilidad también que hablábamos anteriormente con respecto al servicio de evaluación de impacto ambiental. Pero ahora queremos llevarte hacia el punto más epistémico en esta sección que hemos llamado la metralleta pequeña. Son varias preguntas de grueso calibre, pero la idea es de respuesta automática, ¿ya? Y la primera dice algo así como: ¿por qué podemos decir que tu investigación es ciencia? ¿Qué es lo científico de la actividad que tú realizas? Podemos decir que es ciencia porque son actividades que son replicables, porque lo que nosotros hacemos puede volver a repetirse y volver a tener resultados similares. ¿Por qué crees que este tipo de investigación son importantes? ¿Y para quién es importante? Es importante para la comunidad, eso es lo primero. ¿Y por qué es importante? Porque dota de herramientas para que las comunidades puedan defenderse frente al extractivismo. Y en ese sentido, considerando a la gente, ¿cómo está considerada ella dentro de la investigación? ¿Existe dentro de la metodología de la investigación? ¿Dónde está la gente dentro de la ciencia? La gente está en toda la ciencia, tanto así que nosotros, buena parte de los datos que estamos recopilando nacen de las personas, ya son las personas las que transmiten su conocimiento, así que no solamente son espectadores, sino que también participan permanentemente. Y en ese sentido, en lo concreto, en lo material, ¿qué parte de tu investigación parte de tu investigación le sirve o apoya a la gente, a las comunidades? ¿Cómo los apoya? ¿Apoyan ellos? ¿De qué les sirve materialmente? Bueno, les sirve para poder tener informes que sean, digamos, contraparte, que sean respuesta, digamos, a los informes o los estudios, digamos, que entregan las empresas, las grandes empresas. Y en ese sentido, por ejemplo, considerando que hay un paradigma clásico que tiene de la ciencia que habla sobre su objetividad, ¿qué opinas tú con respecto a esa objetividad y teniendo en cuenta que de una u otra forma la ciencia sirve tanto para la empresa como para la comunidad? Mira, el tema de la objetividad es, digamos, no sé si criticable, pero se cuestiona permanentemente porque tú desde donde te pares dejas de ser objetivo. Para ser 100% objetivo o para estar totalmente abstraído de los problemas tienes que estar afuera, sin tener ningún conocimiento previo, sin conocer a los actores, sin tener, digamos, nada que vaya a ensuciar, digamos, lo que tú estás haciendo en términos científicos. Y eso es virtualmente imposible. O sea, no se puede. Cuando una empresa consultora hace los estudios que son para estas grandes empresas, digamos, saben para quién están haciendo el estudio. Así que de ahí parte siendo poco objetivo, digamos. Ahora, lo que nosotros hacemos para ser lo más objetivos posible es dotar la información que nosotros generamos de otras fuentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos una especie en particular en esa zona, evaluamos si efectivamente hay otras personas en otros estudios que también han encontrado cosas similares. Y si es que no las han encontrado, bueno, tenemos que hacer un estudio mucho más profundo, porque es nueva en una zona, digamos, en un territorio donde no estaba descrita, es no menor. Entonces, lo que hacemos nosotros es eso, irnos dotando de otras fuentes también. Claro, claro, claro. Bueno, y como idea final de esta metralleta, Hay una relación entre política y ciencia muy, muy, muy fina que se ha hablado mucho, pero no la hemos tocado. ¿Cómo concibes tú, cuál es el rol político de la ciencia en este mundo que tenemos hoy en día? Bueno, primero decir que desde mi óptica, toda la vida es político, todo lo que tú haces son acciones políticas, por tanto, el vínculo no es muy fino, digamos, sino que es súper grueso, ¿ya? Depende de la visión que tú tengas, de los estudios que tú hagas, de la pregunta que te hagas, es la respuesta que tú vayas a obtener, por tanto, es político, ¿ya? Por lo menos nosotros, al ponernos, digamos, a disposición de las comunidades, estamos haciendo un acto profundamente político. O sea, estamos diciendo, nosotros nos ponemos del lado de quienes no tienen ninguna posibilidad de acceder, de quienes han sido vulnerados en sus derechos, de quienes están en desventaja en términos del conocimiento. Y eso es un acto político, así que yo no lo evito. Yo creo que no hay que evitarlo, yo creo que nadie lo evita. ¿Ya? O sea, incluso cuando la ciencia no dice nada con respecto a un tema, es político, ¿ya? Quedarse callado también es un acto político. Entonces, lo que yo creo que tiene que ocurrir, y no tanto en el largo plazo, sino que más en el corto plazo, digamos, es que las sociedades científicas, que no he tocado nada sobre eso, pero los científicos nos organizamos en sociedades científicas, y yo creo que las sociedades científicas debemos posicionarnos con respecto a algunas cosas, y no posicionarnos desde la subjetividad, sino que tratando de ser lo más objetivos posible, ¿ya? O sea, decir, si efectivamente el sistema de evaluación de impacto ambiental sigue, digamos, evaluando los proyectos como lo hace, ¿cierto? Con poca información, sin todas las cosas que mencioné, sin una contraparte técnica, sin estudios profundos, ¿cierto? Entonces vamos a terminar, ¿cierto? Acabando con nuestros recursos, vamos a terminar acabando con los sistemas naturales, etcétera. Entonces, yo creo que ahí estamos al debe, yo creo, pero ahí ocurriendo, ¿eh? En los últimos años, bueno, sobre todo en el último año con el estallido social, las organizaciones científicas que son estas que les mencionaba antes, las distintas sociedades, digamos, se han ido manifestando más, pero bueno, falta mucho todavía, pero está el empuje, digamos, está esa impronta, ahí está las ganas, digamos, de manifestarse. Está la potencia, ahí latiendo. Sí, está la potencia, está, por ejemplo, ahora está todo el tema con el bosque esclerófilo, que es el bosque de la zona central de Chile de hoja más dura, ¿cierto? Como el boldo, el litre, el peumo, el quillay, ¿cierto? Todo este bosque que rodea, digamos, Santiago y está en toda la región metropolitana y un poco más, y que está siendo súper afectado ya por los incendios, está súper afectado por la expansión inmobiliaria, etcétera, y se armó una organización más técnica que ciudadana, ya, pero donde hay muchos científicos y científicas participando y que están todos con la posición de poder dotar de información científica a los tomadores de decisiones para poder proteger este bosque, ya. Entonces se están haciendo cosas. Yo creo que hay un despertar en todas las capas de la sociedad, digamos, en todos los grupos de la sociedad, y dentro de eso los científicos no quedamos ajenos y también estamos como tomando cartas en el asunto. Uno podría decir, bueno, pero una respuesta súper tardía y súper coyuntural. Sí, es súper tardía y coyuntural, pero es lo que está ocurriendo y hay que estar y hay que poner el hombro también en eso, digamos. Claro, claro, y hay una aplicación concreta de esta relación armónica entre comunidad y ciencia. Milen, ya para ir cerrando este capítulo, tenemos una última pregunta que hemos incorporado de alguna manera a esta metralleta epistémica. Que le planteamos a las personas que nos dejen una herramienta, como déjanos una herramienta que pueda servir, una herramienta científica que pueda servir para la resistencia. ¿Se te ocurre alguna herramienta que tú puedas compartir, obviamente en un minuto en radio? Yo creo que más que una herramienta, que bueno, está todo el tema de los monitoreos comunitarios, que yo creo que eso es una herramienta súper potente. Pero como ya la había mencionado, otra cosa que creo que podría funcionar y que la he estado masticando estos últimos meses, digamos, es la generación de vínculos directos a través de organizaciones concretas, ¿cierto? Como el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es donde yo trabajo, o como otro instituto que esté dispuesto, digamos, a generar espacios de vínculo directo entre los científicos y las comunidades. Ya, porque hoy en día, como partimos la conversación diciendo, bueno, ¿cómo te encuentras tú con las comunidades? ¿Cómo es el vínculo ahí? Y ahí casi siempre es casuístico. Y yo creo que un deber de quienes somos científicas y científicos es justamente responder preguntas que también tengan que ver con la sociedad, no solamente con preguntas que se nos ocurrieron desde la naturaleza. ¿Ya? Entonces, creo yo que debe generarse ahí un vínculo institucional, que no es lo mismo que institucionalizado, ¿ya? No es que tenga que tener el control de las instituciones, pero sí que las instituciones se auto-obliguen a hacer estas cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el doctor Pereira, que está haciendo un estudio en la cuarta región, está estudiando, no sé, la chinchilla, ¿ya? Que es una especie endémica de la zona, digamos, tenga que vincularse con las comunidades no por medio de charlas, sino que por medio de poner a disposición su trabajo, ya, de poner a disposición esa información y de que hayan preguntas que quizás ese científico no está respondiendo, ¿cierto? Pero que las comunidades tengan esas preguntas y que el científico deba responderlas, ¿ya? Y yo creo que ese deber nace de una relación material concreta, ya, que es el hecho de que las ciencias son financiadas por todas y todos, ¿ya? O sea, cuando yo me gano un proyecto, ya, cuando yo me gané mi beca doctoral, esa beca doctoral la financiaron las personas, ya, todos financiamos esa beca, ya, o sea, es un deber, digamos, el poder poner a disposición lo que yo estoy generando, al menos, ¿cierto?, para las comunidades. Incluso ir más allá, yo debiera poder responder preguntas que las comunidades me hagan. Entonces, el científico hoy día debe salir un poco de su zona de confort y moverse, ¿cierto?, hacia espacios donde se necesiten responder preguntas, ¿ya? El científico antiguo, el científico de Darwin, por ejemplo, el mismo Darwin, ¿cierto?, era una persona súper multifacética, que estaba relacionada con un montón de ámbitos del saber, ¿ya?, y que podía responder a muchas preguntas porque se relacionaba con muchos ámbitos del saber, ¿ya? Hoy en día los científicos nos hemos ido especializando tanto que nos hacen una pregunta y nos sacan de la zona de confort y no sabemos qué hacer. Yo creo que ahí es importante, ¿cierto?, el retomar estos saberes más antiguos, ¿cierto?, estas digamos, capacidades más multifacéticas de responder cosas y luego, como les decía, quizás tener vínculos materiales concretos que nos permitan seguir avanzando en esta ardua tarea de vincular ciencia con sociedad, ya que es loco que esté separado, si es una cosa que no corresponde. Súper, súper, súper. Ya pues con esa respuesta que abarca muchos elementos nos vamos a despedir, ya se nos acabó el tiempo y nos pasamos para variar. Palabras finales, Martín. Sí, solamente agradecer a Milén y quedarme con una frase que creo que enmarca mucho el espíritu también de Ciencia para la Resistencia y que tiene que dice así como: la pregunta científica es una pregunta política. Yo creo que desde ese punto también nos paramos como Ciencia para la Resistencia y queremos también hacer que la gente sepa que la ciencia no está, como dice Milén, separada de la sociedad, sino que es parte contundente y consistente de ella. Y como tal, debe estar involucrada en todos los aspectos de la vida, como lo es lo político, ¿no? Uh-huh. Así que nada, muchas gracias, Milén. Y estaremos en un próximo capítulo ya de Ciencia para la Resistencia, que nos queda el último, Nicolás. El último para cerrar esta primera temporada. Todavía no sabemos quién será la persona entrevistada, pero ya cerramos este primer ciclo. Milén, palabras finales. Una sorpresa para todos. Sí, sorpresa la última edición. Palabras finales, Milén. ¿Te quieres dejar algún comentario, alguna despedida? Creo que he puesto como muchas de mis ideas hoy día. Las he expuesto lo mejor que he podido. Y dos cosas cortitas. Lo primero es como darle las gracias a la Bárbara que ahí mandó su mensaje que me gustó mucho. Darle las gracias a las comunidades que han permitido que también nosotros podamos ahí participar, no siendo parte inicialmente de estas comunidades, que eso no es fácil llegar a un espacio donde no te conocen, digamos. Entonces hay que entrar con humildad, hay que entrar con respeto, etcétera. Dar gracias a todas esas personas también. Y lo otro es el llamado a mis colegas a tomar posición significa también estar dispuesto, digamos, a sacrificar algunas cosas, quizás no publicar tanto paper, pero sí, digamos, que lo que se está haciendo tenga una trascendencia importante y que y que la naturaleza recobre los derechos que le corresponden, digamos. Y ahí paso a decir algo sobre la nueva constitución, que seguro que se va a cambiar, es seguro que va a ganar el apruebo, ¿ya? Y que ahí viene una segunda tarea, o ahí en realidad todo parte, ¿ya? Y que yo creo que debemos colocar todo nuestro esfuerzo, ¿cierto?, en que no acabemos con este planeta, aunque suene así súper de póster, digamos. Realmente yo creo que el esfuerzo va por ahí. Es tan grande que eso es lo que tenemos que hacer, evitar que esta cuestión se acabe, porque yo tengo 4 hijos y yo pienso todo el rato qué va a pasar con ellos, no puedo evitar pensarlo, ¿ya? Y creo que ahí el tema va en hacer pequeñas cosas que van a aportar en la transformación gigante que tenemos que hacer, pero me parece que todos estos años de estudio de muchas y muchos que han sacado sus magísteres, sus doctorados, que se han ganado proyectos, qué sé yo, tienen que hacer que valga la pena eso. Y hacer que valga la pena es, para mí, por lo menos, ponerse a disposición de esta transformación. Súper bien. Eso. Gracias, ahí queda el mensaje, así que a que se escuche nomás. Bueno, damos entonces el cierre a este capítulo número 7 de Ciencia para la Resistencia. Estuvimos conversando con Milén Duarte Muñoz. Muchas gracias, Milén, muchas gracias, Martín. Hasta la próxima. Abrazos, abrazos. Usted ha escuchado Ciencia para la Resistencia, una propuesta radial que busca difundir iniciativas científicas y voluntades que se han puesto al servicio de comunidades que defiendan sus territorios. Hasta un próximo capítulo. Ciencia para la Resistencia es un programa realizado por la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODESIAM. www.codesiam.org www.codesiam.org